Microhistorias de un país llamado Venezuela. Hoy presentamos... No fue buena esta hazaña de Páez. En su extensa vida, el Catire Páez tiene muchos cuentos. Muchos tienen que ver directamente con el logro de nuestra independencia. Otros, la verdad, no tanto. Pero hoy contaré una anécdota de Páez que él mismo relata en su autobiografía, que a decir verdad no habla muy bien del general José Antonio Páez. Dice así: en 1813 estuvo en el Hato de la Calzada. En una salida, el caballo se le cansa. Ve venir por el camino a un negro bien montado. Páez, espada en mano, agarra las riendas del caballo del negro, lo amenaza. El jinete se baja asustado y Páez tiene nuevo caballo. ¿Fue buena esta hazaña del caudillo? Díganmelo ustedes. Estaban escuchando microhistorias de un país llamado Venezuela, basadas en textos del historiador Guillermo Morón, producción y dirección Parque Tecnológico de Mérida. Y les habló Jaymar Márquez.